Así como se tiñen los picos de las montañas cuando va muriendo el sol, así tiene que ser el color del fuego de nuestro gran amor. No dejes nacer en tu alma la duda por comentarios que te haga la gente. No dejes que nuestro amor destruya, tienes que aconsejar irresponsablemente. Por llevar